Radio Daraca. Radio Daraca. Desde el Pambe. Radio Daraca. Daraca, Daraca. Radio Daraca. Radio Daraca. Radio Daraca. Tu música en Radio Daraca. ¡Ey! ¡Supri! La zarigüeya por la red. Suéltala, suéltala, suéltala. Bueno, pues yo este final lo veo un poco chungo, ¿sabes lo que te digo? No, pero este también, no, no, no, espera, no todo. Espera, si es que ahí, ahí arriba hay más, espérate un momento, espera. A ver, un radiador, dos radiadores, tres. Tiene que haber cinco radiadores, rellenito. Aquí traigo otro, dos, tres, bueno, van tres. Faltan dos radiadores, pero no sé, me parece que debajo de la mesa donde el Daco. Ah, sí, espera, voy a mirar. Oye, Daco, quita, niño. ¿Cómo? Si es que normal, con este frío, oyente, oye, de Radio Tarascá, ya hay que empezar a sacar los radiadores. ¿Qué pasa? Que nosotros, por, dada la circunstancia del invierno pasado, pues los tenemos todos estropeados. ¿Pero qué estropeado? Pero tú fíjate que... Pero bueno, no los vamos a tirar porque son buenos, lo que pasa es que necesitan una puesta a punto. Nah, y un poquito de limpieza, niño. He llamado a Raúl González, hombre, nuestro amigo del servicio técnico. Mi coleguita. Que vendrá y se los llevará y nos los reparará. Hombre, a ver si nos deja que funcione. Mientras tanto, bienvenidos, como no, a... ¡Radio Tarascá! ¡Que ya va haciendo frío! Sí, señor, una semanita más, una semanita más. ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡La mamá! Coming at you, baby, with my man Singapore. Got the streets moving on them, baby. That's what's up. Make moves on them niggas. Once again, it's the last of the dying breed. First at the pushing trees, blasting my enemies. Never conform to nothing, always perform for something. Hustle for big chips, shuffling cards and shit. Spitting it for the bricks, spitting it for the slick. Spitting it for the thugs, surrounded by dime chicks. Yes, I stay intense, my style's different. I purify the water like 50 cent. Spit it heavy, heavy, Porsche, Caddy or Chevy. Who gave a fuck about your ride when they broke the levy? Don't blame it on the press, blame it on the black mayor. The press got the power, the man's just a sayer. I'm still clutching, pulling, squeezing and clapping. Co-captain when I spit on beats by Preem. I live the life that you MCs dream, but I'm still chasing after the cream. Yes, I'm still at it, hungry like the very first day when I picked the microphone up and made the crowd sway. I still scream, yes, move on them. Put the weapons in the air and put two on them. Streets move on them, move fake moves, put two on them. Aim for the head, put pressure on them. Don't believe what he say, just move on them. Streets move on them, streets move on them. Streets move on them, he fake moves, put two on them. Aim for the head, put pressure on them. Don't believe what he say, just move on them. Streets move on them, streets move on them, move on them. Go against the grain, cause I'm a real man. Sad game, we all trying to win it. Get gangsters, respect. Poetic street lyricist. Hot flows bring heat to my sentences. Fuck a weak gimmick, cause I'm deep. Did I mention that MCs try to spit, but I hawk lungies? I was dope when Bobby Brown was rocking that Gumby. Cops fan me, cause they don't scare me. My moment of truth came when I applied the Robin Hood theory. Rob from the rich and give to the poor. I'm tired on stage with the mic like Eddie Murphy and Raw. On the block where I drunk yak and threw ups, where Malcolm X grew up, where new bucks try to make a few bucks. The crack route might get that ass whacked out. I beat backs out, drink Guinness black stout. I know rosters who still drive Cressidas and pack machetes to fuck up your skin like eczema. I be schooled when I hit a beat groove. Richter couldn't measure how I make the streets move. Streets move on them. He fake moves, put two on them. Aim for the head, put pressure on them. Don't believe what he say, just move on them. Streets move on them. Streets move on them. Streets move on them. He fake moves, put two on them. Aim for the head, put pressure on them. Don't believe what he say, just move on them. Streets move on them. Streets move on them. You fooling the people. Push records to sell. Rapping that live music, dancing the minstrel. Simple to sing your hooks, they are not for the crooks. We know you ain't saying nothing, your whole persona shook. I'm liking that ice too, I'm liking them cars too. Born with no silver spoon, grinding I have to do. True with my moves, never settle for nothing. Record deals are false, cats with no pulse, saying not to be thugs. When they know they man soft, the industry is soft. Take a look at your boss. Today, he's the one, living like Bill Gates. Tell you every day to hurry up so you can wait. Your mentality street, so every day you creep. He could be your next victim any day of the week. Grab him by the shirt, look him dead in the eye. Yell out, Biggie Smalls, make him ready to die.

¿Qué te parece? Un tremendo documento. ¡Eh! Me llevé la grabadora, niño. Ya, ya, ya. Fíjate que es muy difícil entrar con una grabadora en un juicio, ¿eh? Pues la verdad que sí, no te... registraron ni te nada. No, en el dobladillo del Michelin. Ah, ay, ay, sí. Es que eso es un truco infalible. Sí, algo bueno tiene que tener tu chicha. Bueno, ¿te has quedado con la onda? Me he quedado con la onda. Fíjate. O sea que os ha tocado... ¡Qué disgusto! Disgusto ninguno. Si vais a ver los partidos del Atleti por la patilla. Ya lo sé, pero si es que yo soy del Madrid, niño, por si favor. Si es que encima vas a salir. Hombre, eso sí, te va a salir urticaria, ¿no? Dices. Urticaria, ya verás, va a salir algo aquí, granos o algo. Alergia. Y el Chemita, bueno, el Chemita. El Chemita está gozando, niño. Ahora me está preguntando todos los días. Oye, Rellenito, ¿cuándo es lo del campo del Atleti? Bueno. Y todos los días, chaval. Bueno. Claro, como se acuesta y se levanta y no saben qué día está, pues si creen que es el día que tenemos que ir al campo del Atleti. Madre mía, el Chemita, cuando te lo lleves allí. ¿Cuántos meses que no me he escuchado bien? Toda la temporada. Hasta eso, toda la temporada. Hasta final. Hasta final vais a tener que estar ahí prestando servicios, sí, sí, al Club del Atlético de Madrid de recoge pelotas. Claro, nos pondrán un chándal del Atleti. Cada vez que juegue el Atleti en casa, claro. Hombre, claro, no creo que nos lleven por ahí. Pues sería ya un pues boceteo. Anda, anda, anda, relleno. Pues yo, si bueno, algún día no puedes tú, pues yo. A ver los partidos, porque vamos. Hombre, que si quieres hablamos con el juez. No, cambia. Y yo me he quedado en la Kelly. Déjate, déjate, que eso de correr detrás del balón. Además, tienes que estar apurado, ¿eh? Cuando está el Atleti ajustado de, sí, sí, de goles y demás, tiene que estar el balón muy rápido en el campo cuando salga el otro. Y nos han dicho que nos dan un bocadillo, ¿no? Un bocata y un pero refresco. Pero que ni hecho. Dice, si os portáis bien, a lo mejor nos chutamos un bocadillo. Bueno, bueno, bueno. Pues eso, cuando fatal. Yo pueda, cuando yo te lleva la grabadora para que podamos todos los oyentes de Radio Tarajá escuchar tremendo documento cuando vayáis al campo del Atleti. Yo intentaré llevarme la grabadora cuando yo me aguante, niño. Rellenito, ¿va qué ingenio el Chemita? Sí, toma. Sí, ya verás, las historietas nuestras. Oye, toma, guárdate este mechero debajo del dobladé de la barriga, como dices tú. Trae, hombre, mira, yo me lo guardo y aquí, mira. Increíble. Mira, pero espérate, que hago así, meto, hago presión para dentro, mira. Ahí va. ¿Ha visto? Y te puedes guardar el móvil y todo. ¡Claro! ¿No? Oye, por cierto, oye, que suelto ya. Hablo de móvil, claro, que sí. Tenemos que hacer la llamada a esa persona que os ha mandado el correo diciendo que sabe dónde está Barry Harper. ¿Cómo se llamaba? ¿Jesús? ¿Jesús? ¿Jesús? Pues no ver, me ha Jesús. Puesto, el alias no me lo ha puesto, me ha puesto Jesús. Pero seguramente que lo ha visto, se está quedando este chaval con nosotros. Dice que no, que ha estado con él, ¿sí?, durante esta semana, bueno, pues la semana pasada algo y demás. Si es que Barry se ha quedado un poco trastocado, ¿eh?, del no golpe. Sé, no sé, sí, no sí, sé, no sí, sé. Sí, te lo digo yo porque estaba muy raro por teléfono. ¿Tú sabes lo que es un DeLorean? ¿DeLorean? ¡Sí, hombre! ¡El coche de Regreso al Futuro! Exactamente. Sí, que le da la vuelta y se parece a tus piernas. ¿A qué? A tus piernas. Bueno, bueno. Claro, tú ese coche le abres las puertas que son así para arriba. También esas puertas se hicieron... mucho a tus piernas. También esas puertas se hicieron así para arriba para la gente como tú, rellenita en kilos, para poder entrar con facilidad. ¿Pero qué dices, chaval? Si yo me cuelgo así por donde haga falta. Así es que suéltala. Suéltala. Ah, yo me creo que era la Zari, ¿no? Está como un DeLorean. La musiquita del ayer, del hoy, del mañana. A cargo de las agujas estrambóticas de nuestro amigo Carajo Style. In the place to be, I'm on the mic and you know I'm straight ripping the G. Check 1, 2 in your I said it, you're synthetic, a sympathetic bacteria's in petri dishes, watch me set it, yo. Microscope and you transmit right through the vocal booth. Even though I spit to the youth, got to spit the truth. I'm insane with the jingle. I'm bigging up my knowledge, the rhymes, the beats, they mingle. I'm getting busy with the lingo. Now you don't want it, they don't want it. Crack that ass like a Pringo. Paganistic with symbols and visuals, adults flock like sheep, need miracles. It's simple to see that you rolling with the fairies. Thinking of a rap name, it's straight imaginary. We get you open with the dangerous language. We keep it moving when we bang this, bang this. Straight shots to your head when we sang this. Drop bombs on the spike, nigga, bang this. We get you open with the dangerous language. We keep you moving when we bang this, bang this. Straight shots to your head when we sang this. Drop bombs on the spike, better bang this, bang this. Soy una zarigüeya. ¿Zarigüeya? ¿Zarigüeya? ¿Zarigüeya? Dice que te vayas a freír espárragos y que las zarigüeyas mandan. ¿Lo veis? A eso me refiero exactamente. Debes de tener parte de zarigüeya. Eres mi gran zarigüeya. Todos vienen chota, madre mía, qué bueno eres. Que Dios bendiga mi charcutería de frases célebres. No, si Dios existe, ya sé quién me regala este flow. Hace un montón de calor, no follan en el cine. Lo lío, lo preso con el cordón de los botines. Me visten con globa y yo subo en calcetines. Estoy hasta la sopa, permite que los asesine. Tu oferta cerda, una mierda. Mis ojeras son miedo y asco en Las Vegas, ¿te acuerdas? Tú y tu protesta, tu madre la puerca. Mi autodestrucción es inminente, estoy contra las cuerdas. Estuve en Alemania rapeando con Kultama, biche. Cagándome los muertos arquitectónicos de Hitler. Pisa mi mierda, te hace un esguince. El amor gime, nunca finge. Y este coro dice: si no me mata esta cloaca, no me matarán las balas como el Papa. Sé que tienen planes y misiones en busca de carbones. Son cabrones sin contemplaciones de las situaciones. Te explico, chico, apocalipsis, yo te decapito. Muere joven y deja un cuerpo bonito. Vaya encanto, estoy depresivo, por eso canto. Tengo 30 parientes, con una no me empalmo. ¿Qué? Los raperos nunca mueren. Que los raperos nunca mueren. Los raperos nunca mueren. Los raperos nunca mueren. Ok, ok, ok, ok. Algunos pobres con dinero son fachas. Vaya manta. ¿A quién coño le importan tus llantas? Jane Fong, así te pique el ojo un halcón. Deja tu puto grupo desnudo en el puto balcón. Con tanta pasta para gastar, ¿por qué lleva grasa? Si tu cuarto es mi casa, dame tu tele de plasma. Tú que eres Brian de Palma, ¿qué tal? Tengo hambre, estoy buscando a Deborah Hanger. Pica, pica mortal, medusa letal. Usa de musa, no tiene par. Cerré la fábrica Grefusa con las muelas pica. ¡Ja! Me echaron del mismo bar donde ponen mi rap. Pero ningún rapero de esos feos me pudo callar. En mi templo atiendo a mis 10 mandamientos. Si no sé, me lo invento. Bienvenido al show del no cuerdo. Narcotraficantes en el MySpace. En esos culos del SIC caben 100 tablas de skate. Me como tus pegas, lo que defeca. Solo me podrá matar la ley seca. Los raperos nunca mueren aunque no sigan vivos. ¿Y por qué no, tío? Porque suenan en vinilo. ¿Qué? Los raperos nunca mueren. ¿Y eso por qué, Chondi? Joder, macho, porque tiene que haber un atranco allá abajo, que suba un olorcito y se vuela por la ventana. En mi comunidad pasaba lo mismo hasta que ya vamos a cometida, gallego. ¡No me digas! Hombre, tío, Chondi, mira, tú coges. Se dedican al desatranco. Sí. Obras, postería, inspecciones. Que además tienen un sistema de cámaras que las filtran por las tuberías. Vamos, y dan con la avería. ¿Sí? Tienen todo tipo de licencias y además ellos se encargan de todo, Chondi. Mira, apúntate el teléfono. A ver, trae para acá. Es el 91-508-8447. Y si no, filtras de ¡Jesús! Que se me queda aquí la gamba, coño. Te filtras en internet y pones acometidagallego.net, que están todas las 24 horas a tu servicio, a la hora que le quieras llamar. Para él lo sabía antes. Si no, hubiera llamado esta misma noche, macho. Niño, ¿qué pasa con esas cañas? Oye, ¿y tú crees que me devolverán la voz original que yo tenía antes? Hombre, me desatascaron a mí una vez la nariz. ¡Qué broma! Acometidas Gallego, 24 horas a su servicio. ¡Ay! ¡Ay, qué arte! ¿Cómo se come aquí? ¡Ay, qué rico! No te lo pienses más, mira. Te cojo que te vas a la avenida de los poblados. 131 en la tasca de Oscar. Los mejores aperitivos. Las mejores raciones. Las cañitas. Fresquita, por supuesto. Y no te digo nada cuando tienes que ver el partidito en ese cacho de pantalla, ya sea de Liga de Champions. Y los menús diarios, que te pone la bota. Y el ambiente selecto, que eso es muy importante también. No te lo pienses más, mira, si estás por aquí por Carabanchel o por Avenida de los Poblados o en Madrid, pásate por aquí. Qué rico. Ponme otro un poquito de jamón, chico. La tasca de Oscar. Oye. Avenida de los Poblados, 131-141. Teléfono para sus reservas. 91-746-3451. Te lo dice Mou. Pinturas plásticas y al temple. Esmaltados. Pinturas decorativas. Revestimiento de fachadas. Estuco. Tratamientos para la madera. Montajes de Pladur. Teléfono de contacto 691-805-609. Madrid, Madrid. Pinturas su color. Vamos a pintar su pisito y su local. No dudes en llamar. Pinturas su color. Y seguimos aquí, rellena. En Radio Taranca. Exactamente, Radio Taranca. Aquí recopilando radiadores. Ya hemos encontrado el último, ya los tenemos los cinco. Lo se limpió un poco porque estábamos. La verdad que sí. Pero ahora sí, mira, niño, está todo esto pegado, incrustado aquí. Ha pasado un trapito, rellenito McKenhan a todos los radiadores para ver si viene ya Raúl González. Oye, pues a tiene por que ellos. Venir este hombre, pues se ha dicho que venía ya en 10 minutos. El frío que hace ya por nuestro barrio no es normal. Niño, que dejamos el agua fuera de la nevera y está fría. Totalmente. ¿Cómo te explicas tú eso? Así que ya sabéis. Nada, estamos aquí escuchando buena musiquita como la del DeLorean, música del ayer, del hoy, del presente, del mañana, del futuro. ¡Depende de imperfecto! ¡Hoy! Bueno, mira, seguro que es Raúl. ¡Espera! ¡Que ya va el rellenito! ¡Hombre! ¿Qué pasa, Chote? ¿Qué tal, Raúl? ¡Hombre, Raúl! ¿Qué pasa, rellenito? ¿Qué pasa, estás? Amigo mío? ¿Qué tal de juicio ese? ¿Cómo te ha salido la cosa, Chote? Bueno, pues, nos han metido en el campo la Leti, niño, recogiendo los balones. ¡Joder, de puta madre, coño! ¿Por qué de puta madre si yo soy del Madrid? Ya se lo he dicho, Chote, yo. Encima por lo menos te ve los partidos por la cara. Joder, otro igual que Chemita, macho. Esto no es normal, que yo no quiero ir al campo la Leti. Vaya juicio. Joder, esto, madridista. Encima dice que se escondió la grabadora por debajo del Michelin. ¡Claro! Y pudo grabar el juicio, así lo hemos podido escuchar aquí en Radio Trascada. Bueno, ¿qué pasa? ¿Te vas a llevar los radiadores, Raúl? Sí, pero son estos. Son estos, mira. A ver, tengo cinco. Está forzado, esto está forzado, Juan Manuel. ¿Pero cómo que está forzado? Está forzado, Chote. Pero si no los hemos tocado. Coño, si tiene pasporito, coño. Pero esto es pasporito, esto tiene whisky por dentro. Pero si ha pasado una valleta, el rellenito me ha dicho, voy a limpiarlo para que luego... Coño, que no, Juanma, que no. Que bueno, esto está forzado, tío. Bueno, ¿te lo vas a poder llevar o no? Hombre, ¿lo vas a arreglar o qué? Me tengo que llevar los 5 horas, ¿no? Pues mira, hombre, voy a tener que hacer dos viajes seguramente. Que yo te digo, es que son buenos, mira la marca es buena, ¿no? Bueno, vamos a ver. Han tenido un invierno el año pasado, simplemente. Yo creo que ha sido de dejarlos ahí en la rebotica. Esta es antigua ya, Juanma, esta ya tiene su salito, machote. Pero si no se la regaló. Si los tronamos el año pasado, El año pasado. Sí, claro. Sí. El año pasado te lo regalaron a ti algún amigo tuyo. Pues lo que pasa es que ahora está durante el verano ahí metida, claro, y ahora, Chote, y como no, tenemos no. El gallo, que tenemos un gallo ahí dentro. Es antigüedad este alrededor y... principalmente está forzado. Bueno, pero ¿te has traído la furgoneta para llevártelos o...? Sí, la tengo ahí. Quiero hacer dos viajes. Pero tengo que venir luego aquí a poner unas piezas también, Chote. ¿Que tienes que venir a poner unas piezas de qué? Me toma ahí un chupitito ahí en el Lusitania. Ah, que te has pasado por el Lusi, ¿no? Un bar, hombre, mítico. A la que venía, porque me he pasado antes y no estaba en el local. Digo, bueno, un bar mítico. Voy a tomar un chupitito de whisky. De aquí del barrio. Y luego me paso por ahí a verle. Ya me he liado. Yo creía que no venía ya. Digo, encima que rellenito está pasando los radiadores por la valleta, por encima, además. Bueno. Los está limpiando un poquito. Exacto. Claro, pues sí que saben a whisky. A lo mejor me he confundido, en vez de echarle cristal, solo he echado whisky. Este rellenito. No lo sé. Siempre con tus cosas. ¿Qué cosas tienes? De verdad, qué buena gente. Bueno. Si es que no veo, niño. Chote, rellenito, échame una mano. que te lo vas a llevar ya. Dámelo, radiador. Venga, sí. Una mano, que ¿cómo le voy a echar una mano? Echar una mano, hombre. No se va a echar una mano, hombre. Te invito luego a merendar en la garrota, coño. Bueno, venga, vale. Claro, hombre. Venga. Pero oye, después del programa, él no se me puede ir, estamos haciendo Radio Tarasca. No, se viene en un momentito. Bueno, que venga. Solo sí, para adiós. Cargarlo y luego ya que se venga a pagar. En lo que ponemos la música. Venga, venga, que vale. Te doy 50 eurillos. Rodito. Me vas a dar, vas a dar 50 euros. Pues 50 euros. Toma. O sea, ¿cuántos radiadores hay que llevar? Toma, Renito. Mira qué pedazo. Tú 10 para vete. Pero suelta. Esto es un dinero del Monopoly. Anda, no te quejes. No vale, mate. 50 euros. Encima. Es dinero falso, esto no vale. Suéltala. Bueno, que no. Y'all know my street team's official, so let's go like, ayo. Y'all know how we roll, if you ain't got no love, so let's go. I picked up weights, so I'm big enough to do it. If I should die tonight, I live through my music. Out of their job stories, where line was thorough. Brooklyn, I'm just bigging up my borough. We're fiends living cribs, and we call them squatters. Tight clothes wearing us niggas, we call shotters. It's just my rendition when chefing in the kitchen. Add a nice to the water for a hard rock the pitching. And get a few doughs so I can kick a few flows. And then fuck a few hoes, that's hot like a ghost. But it seemed I forgot all about us come late. Just a reminder, 718's the great bitch. Ayo, y'all know if it ain't about money, better get far from me like ayo. Y'all know y'all wanna get gully, cause it's about to get ugly like ayo. Y'all know my street team's official, so let's go like ayo. Y'all know how we roll, if you ain't got no love, so let's go. Stand back, nigga. The Brooks in here, only set for this time's off the hook this year. They don't know you can't be doing this without no spine. About to give you what we held back all this time. Do my shade tests on it, and my AIDS tests on it, then my latex on it. Makes sense, don't it? Silly ass bras with their games I can't be stuck with. Family, my money, and my vision not to be fucked with. I really don't like you, really can't stand you. Hell no, we ain't laughing with you, we laughing at you. When my goon squad get to getting, we getting at you. You ask me how I does it, it's nothing, baby, it's natural. Ayo, y'all know if it ain't about money, better get far from me like ayo. Y'all know y'all wanna get gully, cause it's about to get ugly like ayo. Y'all know my street team's official, so let's go like ayo. Y'all know how we roll, if you ain't got no love, so let's go. Guess who's back for the title like Mayweather? Buck with the black duffel bag and a gray sweater. If they ever think I ain't gon' get it, watch me. If you're food in my face, I need your plate sloppy. And you got to be out of your mind if you think I ain't gonna sideline listening to y'all rhymes. Come on, who else on your label besides you? Oh, word, that's cool, do as I do. First of all, know your retail, what we sell, the wholesale. This one nigga front and like you know the game so well. Shit, I ain't got time, I'm on the scale. And everything gotta be weighed. If it's frail, then I got the bail. I'll sell 100,000, you sell a mil. But I get paid off my 100, you just blunt it with your man Will. You can act like you want it if you will. And I can shut shit down, this is duck down, we cutting deal. Ayo. Y'all know if it ain't about money, better get far from me like ayo. Y'all know y'all wanna get gully, cause it's about to get ugly like ayo. Y'all know my street team's official, so let's go like ayo. Y'all know how we roll, if you ain't got no love, so let's go. Bueno, ya solamente te queda un viaje. ¿Este que le va a cargar? Este le cargas tú, ¿no, relleno? ¡Yo! ¡Joder! ¡Otra vez! Siempre está de chachara. Venga, vamos que no llegamos, relleno. ¡Chacha, venga! A mí le estaba diciendo yo que se llevara el último que quedaba. Te estaba esperando a ti. Para que lo enganches. ¡Qué listo es! ¡Que no, hombre! Que sí que estaba aquí con la zarigüeya. Venga, niño, que tienen un colmillo. Un hilito ahí. Trata, casi que ya se está mordiendo el sofá, cabrón. Bueno, Raulito. Oye, ¿qué te iba a decir? Chote, me tienes que dar la facturita. Te tengo que hacer la facturita, que tengo que pagar al chico y todo, que va a estar echando la mano. Pero, ¿a qué chico es rellenito? ¿Pero para qué le promete usted, entonces? Bueno, chote, porque yo esto lo cobro. A ver, ¿qué piensas tú que el porte es gratuito? ¡Hombre, pero, claro! A ver si ahora voy a estar yo aquí haciendo el tonto, para. Pero no le, pero te pago cuando me los traigas, ¿no? Te doy la mitad, bueno, te doy la mitad, te doy un adelanto. Mira, siempre el comienzo de obra. Venga. Comienzo de obra y luego ya cuando antes de finalizar, cuando ya estén casi todos, juego nuevo, anticipado estoy, yo vengo y te los traigo. Bueno, los 5 radiadores mañana los tengo, ¿no? Pero que dice Juanma, por favor. Raúl. Chote. Raúl, que son 5 radiadores eléctricos. Chote, pero estos radiadores están forzados, chote. Hay que limpiar los alternadores, hay que limpiar las resistencias, hay que ver todo si algo pasa se forza. Pasa mañana. No, por lo menos mínimo 2 semanas, chote. ¿Dos semanas, Raúl? Dos semanas, chote. Bueno, entonces dice usted que 2 semanas tengo los radiadores, 5 radiadores. En 2 semanas tiene los 5, ¿puedo chote? ¿Puedo morir de frío antes? Ponte una chaqueta. Bueno, pues nada, pues venga, esperaremos 2 semanitas para los radiadores. ¿Te tengo que llamar o ya llamas tú directamente? No, yo cuando los tenga terminados te doy una perdida y me llamas. Venga. ¡Te hace una perdida! Sí, joder. Perfecto, Raúl. Bueno, oye, que me he enterado que te vas a sacar el carnet de camión. Sí, estoy ahí a ver si me lo saco. Estás ahí, ¿no? Hombre, está un poquito complicado porque es mucho dinero y con los churumbeles pues no puedo tampoco permitírmelo. La verdad que sí. Bueno, ya tienes el de coche, ya lo tienes, ¿no? El de coche y el de bici. El de bici también. El de bici, me lo saqué con 3 años. La verdad que te digo, por no decirte, Rodrigo. Hasta luego, Raúl. Venga, chote. ¡Bueno! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Este hombre... ¿Viste? Está... De verdad que... ¡Oh, pero portazo ha dado este hombre! 2 semanas, me dice. Bueno, que tiene la... Niño, ¿sabes lo que tenía metido en la furgoneta? Pero yo... En la parte trasera de la furgoneta. Una máquina tragaperras. ¿Una máquina tragaperras? Efectivamente, la he visto yo. Un poco forzada. Un poquito forzada. Eso rollo, niño, ya sabes. Bueno, ¿te ha dado los 50 pavos o qué? No, me ha dicho que me lo dabas tú. Que se lo daba yo. Que sí, que me ha dicho que me lo dabas tú. Este Raúl siempre está con las mismas. Oye, ¿eh? Pues amiga, aquí me tiene que dar la guitarra. Porque esto no lo hago por la morada. ¡Hombre! ¡Muerte la music. Raised by game, where niggas ain't fazed by fame. Come to the crib, get banged, they take your chain. Stay in your lane, grow back, ain't the way of the game. My brainstorm is like a stay in the rain. My favorite was Kane, now I'm dope with weight in the game. You was hot but can't stay in the flame. Ghetto pain and windows crack. The fist is like a symbol for black. You tell the real by how the real in the act. In the middle of whack, my soul sticks to a track. Kick back, records get kicked to the back. I want big cribs and my man Ronnie to get his. Child in a good school to know where the gift. It's global warming, the world is shifted. Watch a sweet 16, bitchin' that's rich kids. You don't know in life, you gotta go the distance. Whether yoga or doja, we all get lifted in the game. It's only right that I address this. Gotta be in it to win it. I never come lame, type killing in the game. But get busy. It's only right that I address this. Gotta be in it to win it. I never come lame, type killing in the game. Yeah. Music. I never kiss the ass of the masses. I'm the black molasses. Thick and I lasted past these rap bastards. They tried to box me in like Cassius Clay. Hey, I'm like Muhammad when he fasted. Opposing the fascists. Made cuts and got gashes. Scratches over third eyelashes. Punchlines are like jab hits to rappers whose career is now ashes. There's too many slashes in his name. Came in the game as gun clappers. From weak rhymes to clothing line to an actress. I seen them dash and smash hits. I yell, run, nigga, run. While I cooked up classics, the weak-hearted become Babylon puppets, making it hard for real hustlers. Touch the sky now and then with a lady friend. Give thanks to the most, that's how the day begins in the game. It's only right that I address this. Gotta be in it to win it. I never come lame, type killing in the game. But get busy. It's only right that I address this. Yeah. Gotta be in it to win it. I never come lame, type killing in the game. Music. I just wanna be like a killer, an achiever. From the streets of the shop, but some get high for leisure. Selling weed out of cleaners. From rocks to barbershops and beamers. Chicks with blonde weaves and strong legs like Serena. The demeanor of the ghetto to never stay settled. All demand and corrupt mares play pharaoh. Good bring business to the hood like Harold's 5-year-olds. Walking by themselves in the street, the young die of cancer. I stop eating meat, greet the gods on 87th Street like peace. Even though it's water, G got them facing the east. The game ain't chasing the sweet. Cash flow is still, and they complacent with beats. My radio station is deep, so effort, progression, counting paper and blessings in the game. It's only right that I address this. Gotta be in it to win it. I never come lame, type killing in the game. But get busy. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Necesitaba hablar contigo. Envíanos tu correo. info@radiotarasca.com. rellenito@radiotarasca.com. Es usted muy amable. Por Dios, no faltaba más. Pues no faltaba más, ¿no? No faltaba más contestar ahí a todos esos correos que recibimos, como el que hemos recibido hoy, sí, diciendo ¿qué? Que alguien ha visto a Barry Harper. Ay, sí, verdad, sí me lo han dicho. Jesús antes se llama, pero el alias no lo sabemos. No lo sabemos, no. Nada, le llamaremos luego a lo largo del programa para ver si es verdad que ha visto a Barry Harper. Claro, claro, que no lo cuentes. Nuestro amigo poeta de 50 y pico años que no sabemos su paradero. Bueno, bueno, ¿dónde estará? Ahora sí sabemos el paradero. ¿De qué? De esta maqueta. A ver. Las cosas cuadran, se llama el tema, y la maqueta. Las cosas cuadran, pues a mí no me cuadran las cosas, que todavía no me... Que no te cuadran a ti las cuentas. No, niño, todavía no me van a soltar la guita, ¿eh? De este grupo, Ares y JML, que forman Ruido Maldito y son de Madrid. ¡Son de Madrid! Lo vamos a escuchar. Venga. Así que suéltala. Hey. Vamos, tira. Tira nomás. ¿Qué puta, maestro? Ruido maldito, somos dos. Dos en seis que prometen. A los gordos los echamos y se hacen un grupo con otros paquetes. Créete lo que te digo, será mejor que de mí te fíes. Pareces un chiste porque de ti todo el mundo se ríe. No es una gracia fácil, chaval. Lo fácil es tu flow. Se parece al mío, solo que pillas, pero que yo en la instrumental. Mi blog se cae a pedazos. El MC de Córdoba no mola. Controla el estilo que ganaste en una tómbola. Las cuentas cuadra. Tu estilo de escuadra. Mi flow se desmadra. No es fatal de MC, pero cuida tus palabras. Mucho listo y suelto. Y quiere cobrar por todo. Este hombre es André Drummond. Que de nombre tengo un dios por apodos, todos sin tabú, sin glamour, dividí mi misil divino de Flavian, si manda a vivir a Singapur, soba mi rima Kosova. Kosova, soy soberano y sabes que sé que algún en sí del suso usosos da. Pásame el vaso aunque ya no esté bebible, amplio currículum, experiencia demostrable, hablen, hablen, bla bla bla, desagradable, tú vas a minimizar, mi nombre no es factible, trato el líquido de la infamia con osmosis, mi memoria obliga a dejar por ahí mil post-its. Francia tiene el rap pero también a Sarkozy, nena saca el tigre que hay en mí, llámame Frosty. Ya ni temí que vinieras a mí, que pidieras un hit pa' así, Dark Killing MCs, mi mic me dijo tío, listo, visto así, prepara ni usir que cause la parálisis. Y eso hice, instrumental que traumatice, versos que destrocen lápices, ni un ápice de tonos grises. ¡Alegría! Las cuentas cuadran aunque los regale, ruido maldito y nada más que ya lo sabes. Cuadran, porque si las cuentas cuadran, no estás tú, las cuentas cuadran. Somos dos, las cuentas cuadran, las cuentas cuadran. Porque si las cuentas cuadran, no estás tú, las cuentas cuadran. Somos dos, las cuentas cuadran, las cuentas. Sufre, jota más delicioso que un gofre. Guardo en mi cofre 400 rimas de azufre. Veneno, como todos vuestros comentarios. La madre que te parió. Deja de hablar del extrarradio, niñato. Con tres temas me follo a tu demo. ¿Qué coño? A tu maqueta, a tu LP y a tu acento de memo. Aquí en Madrid disfrutan con nuestro seseo. También tú viva la lámpara, la froto y cumple mis deseos. Ampárate bajo la ley si eso te salva. Pero si sales de casa sal vigilando tu espalda. Presumo. Y no de tener 20.000 descargas, sino de valer más que los de 100.000. Porque a la larga la gente les olvida. Digo ruido y suspiran. Oigo ruido, serán tus mentiras. Me follo al que dirán que miran. Sin más estilo que estos dos nadie. Me follo al MC, al productor, al DJ y a tus calles. Sabes que las cuentas cuadran. Sin ti con nosotros sí cuadran. Cuadran. Nadie me para, se encaran, prepara las armas y amagan. Me mantengo en calma y la cagan, hagan lo que hagan. Es normal que no valgan pa' nada y mi indaga vagan por los culos. Desnudos, son nulos, copulo, flow, os pulo. Y mi rapeo se traga muchas descargas en la red. A vuestro sello convence de que no me venden CD, pero tengo el estilo a mi merced. Vencednos, MC, temednos, MPC. Demasiados por debajo de mi nivel que recuerdo arriba cuando empecé a meter los fraseos con flow. Yo no canto, mi rap les encanta, me llaman encanto, pero no soy encantador, puta. Vigila tu espalda, mi calva será una diana, pero tu tipo un cepelín y un proyectil que va a impactar en tu cara mañana por gordo. El puto piso.

construyó las pirámides? ¿Hay vida en otros planetas? Oye, tú no eres de aquí, ¿no? ¿Y el Dioni? ¿Dónde está el dinero? ¡Oye! ¡Rey Pajabatí! ¡Y ahora cómo lo he ido a Plutón! ¡Ay, a Plutón, a Plutón! ¡Uy! Le da un susto a la zarigüeya ahora mismo. Se pensaba que la oiga decía y le da una tobilla en la oreja. Y se la ha escuchado. Claro, porque estamos en la sección del terror. Del miedo, niño. Te voy a contar una cosa, te vas a quedar flipado. A ver, cuenta, cuenta. Te la voy a contar. ¿Tú conoces a los jíbaros? ¿A los jíbaros? Sí. No. ¿Cómo que no? No. ¿Ah, nunca lo has oído hablar de los jíbaros? Nunca he oído hablar de los jíbaros. Bueno, pues esto, los jíbaros son una tribu. ¿Una tribu? Sí, una tribu que viven al lado del río Marañón. ¿Dónde se encuentra el río Marañón? En el altiplano ecuatoriano. ¿En Ecuador? Marañón, efectivamente, sí, como Gregorio Marañón. Pero, niño, los que, pues esos viven ahí, en el altiplano ecuatoriano. ¿Y sabes por qué se peculiarizan esta gente? ¿Por qué? Porque reducen las cabezas. ¿Cómo que reducen las cabezas? Sí, sí, niño, o sea, que cogen, a lo mejor tú imagínate, los guerreros estos jíbaros, en combate, matan a otro guerrero de otra tribu, le cortan la cabeza inmediatamente. Y esa cabeza la reducen al tamaño de una mandarina. ¿Cómo que la reducen al tamaño de una mandarina? Como te estoy diciendo, sí, sí, la reducen al tamaño de una mandarina. Pero ¿sabes por qué? Es una salvajada. Bueno, mira, te lo voy a leer. La cabeza reducida se llama Satsang. Es una... Sí, es que se escribe muy raro, porque se escribe T-S-A-N-T-S-A. O sea, Satsang. Se podría leer así, ¿no? Pero eso es una salvajada, vuelvo a decir, Reginito. Bueno, pues una salvajada. Tú escucha que tiene esto, tienes un tríngulis. Bueno, pues los guerreros le cortan la cabeza a su contrincante una vez muerto y la reducen el tamaño porque dicen que eso, loco, se la cuelgan ellos de cuello y les trae suerte y les da poderes sobrenaturales. Madre mía, madre. Es que ya sabe, niño, estos indios de las tribus. ¿Qué es eso? Madre una mía, serpiente, niño, ¿qué tienes por ahí? Ay. Que no. Relleno, no pegues esos sustos. Goma, hombre, por favor, si rellenito. Es que te asustas. Pero ¿y cómo reducen? ¿Ya metidos en faena? ¿Cómo reducen pues mira, la cabeza? Es un misterio, por eso te digo, es un misterio. Pero lo que se ve, el proceso completo de una reducción, es un misterio para la ciencia, ¿vale? Y después de haber pelado cabeza recién degollada, la introducen condimentada con extraños brebajes en un caldero y con agua hirviendo. Con agua y viernes. Claro, pero con unos brebajes. ¿Con pero qué brebaje, niño? ¿Qué brebaje? No se sabe. Solo lo sabe por lo que se ve los jefecillos, los chamanes. ¿Pero sigue esta tribu en pie? Sí, sí, claro que siguen en pie. Sí, yo he visto una cabeza de esa, chaval. ¿Cómo está te lo mundo, juro por Snoopy? Relleno, ¿cómo está el mundo relleno? No, no, que está nada. Bien, pero que yo he visto una de esas, Juanma. ¿Una qué? Te quedas flipado, una cabeza de esas. No. Es como una cabeza. Tú imagínate que me a mí corta la cabeza. Y me coge los jíbaros y me la hacen pequeña, pero con mis rasgos. A ver si va a ser de madera y... Que no de madera, niño, que no, que esta gente sabe mucho, que da mucho miedo. Que sea lo que sea, relleno, no me gusta, es una salvajada. Yo nunca me iré a la selva. Yo tampoco. Pues ni tú ni yo vamos. ¡Oye! ¡Rey Pajabatí! ¡Y ahora cómo lo he ido a Plutón! Y Assassin. ¿Assassin qué? Es de jamaicano. ¡Hombre, jamaicano! ¡Andalo te las tiene, relleno! ¡Suéltala! Bad man, no infamous. They try me no real cut in a fierce. talking on your place, and you better watch your mouth when you talk to. I mind you get a thump in your face. We are delicate. Oh, you are going like say you are. Pues nada, mira, aquí estamos. Aquí, pues no están en otro lado, ¿no? Me ha pillado la boca un poco llena. Y ahora dicen que está el viento que corta, que no te digo nada. Uy, niño, qué frío hace en la calle ya. Si es que estamos en, si de aquí a nada estamos en Navidades, hermano. Hace un frío misterioso. De aquí a nada estamos en diciembre. ¡Ah, pues cállate! ¿Qué? Niño, que viene mi coleguita. ¿Quién? El 50. 50 Cent. Efectivamente. Ya, sí, viene verdad. Viene el día 16 de diciembre. Sí, ¿qué pasa? Pues nada, pues raro que no me haya llamado, ¿eh? ¿No te ha llamado? Te lo digo que es raro. Hombre, es que el otro día tenía una llamada perdida. Jesús. Sí, sí, era un número así muy largo. Yo creo que ha cambiado de móvil. Pues viene aquí al Palacio de Vistalegre. Sí, que es de Vistalegre. Al Palacio, Palacio de los Deportes. Que ya se viene ahí, niño, pero... Está vacilando. Pero que me tiene que llamar. Yo ahí no... No pago, niño. Ya, hombre, pero a ver si me entiendes. Que no te cueles, niño. No, no, no me cuelo. ¿Cómo voy a colar? No te cueles ni esas cosas. Porque ya lo del juicio ya del campo del Atleti, ya, con eso ya tenéis suficiente. Pues si me pillan, imagínate. Pues como me tenga que limpiar también el pabellón este, pues por ahí a chungo ya, hermano. Voy a llevarle un regalito. Ah, pues sí, le voy a llevar el gallo a Chustas. ¿Al Chustas? Sí, sí, se acabó de peleas. Pero, buah, te coge Tomás, le dice que se le ha dado a un jambo, que se va a ir a otro país, ¿qué tal? Y le da algo. Sí. Tú verás cómo le vas a regalar al Chustas. Bueno, pero no. No la regala a nosotros, pero porque sabe que aquí lo tiene también él. Lo pero que tú pasa lo quieres. Que lo tiene ¿tú lo aquí. Quieres o no? Pero si es por no hacerle el feo y como venga, además. Bueno, ¿sabe lo que voy a hacer? Le voy a hacer de la luz al bicho. ¿Al bicho? Por... Sí, le voy a hacer de la luz porque se la ha dejado antes apagar. Claro, cuando ha sacado los radiadores. Bueno, como ¿no? venga Tomás, ¿va a venir Tomás hoy o algo? No lo sé, posiblemente. No sabemos, sí, ¿no? Que... Posiblemente. Bueno, le voy a hacer de la luz, niño, porque lleva ahí un rato, ¿no? Es que no se le escucha. Eso ha sido cuando ha sacado los radiadores. Espérate, mira, ya, mira, le enciendo la luz y ya verás cómo se calcará que hay todo. Bueno, pues mira. Espérate, que voy, mira. Vale, mientras, mira, hablando de tu colega 50 Cent, te lo voy a poner el Daco, niño. Mira, relleno, que te la ha puesto. Sí, esta me la bailo yo. De todo el corazón para mis colegas de Brooklyn. Ay, gorda, cebosa, Sebastián. Nada. What you call a B-I-M-P? You can never go broke when you're G-type like me. Wanna ride with the king of New York, maybe. Get your money up, choose a pimp, then we can talk, baby. They say the game's to be sold, not told. I sprinkle a little shit, my lines is hot, though. You see the bitches I fuck with, you know it's real. I sweat until I get them and I stay on their heels. Fuck a parking lot. Everywhere I'm at, I'm pimpin'. Sunshine, rain, sleet or snow, man. When I'm around, niggas handcuff they dames. I fuck them to send them home and they don't love them the same. See my face on MTV, the mood just changed. She suddenly doesn't want you touching her mane. I had the same effect on bros before the fame. Queens track, punch point, niggas know me, man. I be pimpin', riding in my coupe to view. Pimpin', poem on the scripts and grill. Pimpin', tell them while I talk to girl. First, ass length, I be pimpin', crying in my group of you. Pimpin', poem on the scripts and grill. Pimpin', tell them while I talk to girl. Objective to the lavish life, follow instructions. Baby, the sky's the limit. If you believe you can deceive and achieve, first pass the weed, I was born to be a baller. Niggas be hating on the kid, I can't call it. I could be everything you need. So, do you lean on the one that you talk to, the one that you came on? Hit the track and get the talk for a while. If you listen long enough, my sense of humor make you smile. Got you out of pocket now, bitch, go on, choose a pimp. Doc, pull me, I'm a mama, I've been pimping ever since. I'm a special kind of nigga, girl, can't you see? I talk my way out the hood on to your TV. I make change in your life appear so easy. But you gotta be about your paper if you're rolling with me. Let's go. I be pimping, riding in my coupe de ville. Pimping, home on the scripts and grill. Pimping, tell them what I talk to, girl. First, ass length. I be pimping, riding in my coupe de ville. Pimping, home on the scripts and grill. Pimping, tell them what I talk to, girl. First, ass length. I'm from the bottom, but my bottom gon' take it to the top. You think you can't do it, nigga, watch. As we go from a weekly to a drop, from a little to a lot. It's a touch up with the spine we got. She's far from average. She's a special lady. She'll do anything for me, and that drives me crazy. We get our grind on. I let her blow on my dice. Then my luck change. I die ace. Her head crack twice. It's simple, it's mental. She down for me. When there's no one around, she's around for me. She's my sunshine after the rain, my joy after the pain. It's easy to comprehend, simple and plain. I be pimping, riding in my coupe de ville. Pimping, home on the scripts and grill. Pimping, tell them what I talk to, girl. First, I be pimping, riding in my coupe de ville. Pimping, home on the scripts and grill. Pimping, tell them what I talk to, girl. Estás escuchando Radio Tarascar.com. Cada sábado en internet o cualquier día en internet. También en laexcepcion.net. Estás escuchando en internet Radio Tarascá. Radio Tarascá. Nos acordamos del accidente que tuvo Barry Harper durante el mes de agosto en San Pedro de Alcántara con su sidecar. ¡Qué mala suerte! Por la Cuesta del Suspiro a 70 por hora. ¡Me dio castañazo! Primer badén y al suelo. ¡En la curva! Durante 2 meses ha estado en el hospital de Málaga ingresado. ¡Sí, sí, claro! ¡Pero muy mal, eh! Muy fatal. Ha perdido la memoria. Yo creo. Cuando de repente nos dice que la anda de alta. ¡Mentira! Falso testimonio. ¡De hecho, mentira! Después de llamar al hospital y de mentirnos sobre el alta de Barry Harper... ¡Se fugó! No sabemos nada de su paradero. ¿Dónde estará este hombre, por Dios? Me tiene preocupado Juan Manuel ya, ¿eh? Esta semana he recibido un correo a info@radiotarasca.com de un tal Jesús. ¿De un que tal dice Jesús? Que la ha visto. ¿Ah, sí? Y que ha estado con él. ¡Venga, hombre! El alias, no lo sé. Jesús, no me acuerdo. Y nada, vamos a llamarle, ¿no? A ver si nos puede dar pistas sobre el paradero llama. Nuestro poeta desfasado. Estoy paciente. Toma el teléfono, anda. Toma. Estoy marcando. Venga, marca. Jesús, que Jesús. A ver. Está dando señal. Una. ¿Sí? ¿Jesús? ¿Hola? Sí, Jesús. Que soy el Langui, somos de Radio Tarascá. Hostia, Langui, ¿qué pasa aquí yo? ¿Cómo estás, jefe? ¿Cómo va la cosa? Pues aquí estamos, en pleno directo, intentando saber sobre el paradero de Barry Harper. Hemos tenido noticias en el correo de que tú nos darías la pista de nuestro poeta olvidado, nuestro poeta desfasado. No sabemos, ¿tienes algo que contar? Ese tío es un buena gente, un tronco. Tío, ha estado aquí. ¿3 días? ¿Estuvo 3 días contigo? Hostia, 3 días, estaba aquí la cerquilla con nosotros, tío. Estuvimos haciendo los quesos de cabra por...

¡Venga, un saludo, Koala! De todos los oyentes de Radio Tarasca. Ya sabemos un poco más del paradero de nuestro amigo, nuestro poeta desfasado, Benny Harper. ¿Dónde está la Benny? Sabemos que se está recuperando bien. ¿Dónde ha sabido, está la Benny? Ha sabido dónde irse. ¿Dónde estará, niño? Así es que suéltala mientras esperamos. Right, get so wrecking die with vocabulary adversaries will commence to ignite light. Magnesium oxide, can bomb a peroxide. I'm hazardous, poisonous, the carbon monoxide. Earning stacks, gold, sterling plaque from burning tracks. You're learning that if you're unconcerned with rap, no turning back now. Man, I bomb you, please. From up in the trees, I freeze and seize it with a tighter squeeze and add a cut. Yo, one heart plated with purely golden tiles mixed with a little mischief. Behold style, auto back alley shaman liquid tomb raider with a most fertile assortment of spitting logics for lab rats. Got Colossus in the spotlight. A$AP Rock be the handle. While your breath control is tough, to breathe alone is not enough. I correspond to a kick snare bomb, but share the passion with but a small percentage of the masses in their fashion. Cali, shout Alex, my respect and style. Some try to get, but die direct from the side effects. You crave purse, cause I'm well equipped with predicate. You too delicate for the spell of flip kid. You better get saved first. Cold freaks, pretty, no floor feet, all sweet. Small peaks, cause my stocks exchange like Wall Street. Still a slick, kicking the illest hits. Who kill us quick when I bill us bit more rounds than Bruce Willis flicks. Ideas and flow raise eyelids. That's why kids make hybrid rhymes applied with stuff this guy did years ago to grasp a taste. Have to place them in a glass or case and observe from a NASA space center with a mask on. Faith, coward of the year, make others fear the way this brother hears. Empowered, I am the, don't try tampering with my brand. The style could buy standards, only witness I did miss some guy's camera taping me. When pride, covetousness, lust, anger, gluttony, envy, and sloth form the frame of your demeanor. I address but a rapidly lessening portion of majors dissolved in the abortion of creation's new laborers. Pilot burner, whittled of traits divinity composes. And tunnel through banana, spike the anti-hero dosage. In a cradle I label the dreaded simulation we compile. Tenets embedded within synthetic inclination. We have never dined on bait. So when corrupt crooks hooked simple Samaritans, I was buried in books. Shook on about a dead, a sun moon merger to guard the difference. The New York MC population dancing uncontrollable. Expansion, I cyclophimic pound dodger, push up with a nickel toward a town squatter, bother me not, my wallow cross the village drunkard mumbling in the streets about how an angel gets its wings with every blue note I release. An angel gets its wings with every blue note I release. Could this be lies? Cause I'ma spit cobalt till every angel flies. I blew the operation set to clinch victor. Walkie talkers turn awkward fixtures to complete the wicked mixture. The fire and ice combination adjourns fresh. I return with the last living specimen caressed. When the earth is vacated and the populace cleared, I'll be the last starfighter sipping a god. Get on my tears. ¿Qué ocurre? Bromas de mal gusto e idioteces, no hay ningún secreto. Pero bueno, eso está muy bien. Sigue mi consejo, muchacho. Es mi programa favorito. Amor se escribe con H, ¿no? Sí, sí, amor se escribe con H. Rap, vuelta, la pasión, cigarros enciendo, una

Acometidas Gallego, 24 horas a su servicio. Deportes Halcón. Sea cual sea tu deporte, lo tienes en Deportes Halcón. Estamos en todo Madrid. En Parla, en la calle de la Iglesia 3. Deportes Halcón. En Leganés, en la Plaza Ventura Rodríguez 3. Deportes Halcón. En Navalcarnero, en la calle San Roque 16. Deportes Halcón. En Pinto, en la Plaza Raso Nevero 6. Deportes Halcón. En Carabanchel, en la calle Doctor Urgiola número 6, esquina Halcón 32. En internet, halcondeportes.net. Tu tienda de deportes se llama Deportes Halcón. Deportes Halcón. Pinturas plásticas y al temple, esmaltados, pinturas decorativas, revestimiento de fachadas, estuco, tratamientos para la madera, montajes de Pladur, teléfono de contacto 691-805-609, Madrid, Madrid. Pinturas, su color. Vamos a pintar su pisito y su local, no dudes en llamar. Pinturas, su color. Ahí va. ¿Cómo mira, suena esto, eh? ¡Joder, ya ves! ¡Oye! ¡Le encendió la luz al Chustas! ¿La has encendido la luz al Chustas? ¡Ah, pobrecillo! A ver si ya verás. Este, que luego el Chustas se pone muy nervioso. No, que luego viene Tomás y tú sabes cómo es la cosa. Claro, viene Tomás, también se enfada, pero yo te voy a decir una cosa. Bueno, ahí va. Ahí viene Tomás. Joder. Mira el equipaje que ya está abriendo. ¡Ay, hombre! ¡Joder! Yo soy Tomás. Del barrio papetito que vengo, yo soy Tomás. Y estoy cantando contento. Vamos, hijo, ¿dónde está? Ay, Jesús, que siempre pasa lo mismo, chacho. ¿Qué pasa, Tomasito? ¿Qué pasa, chacho? ¡Hola, Tomás! Siempre pasa lo mismo con la puerta, de verdad. Siempre. Hombre, pero mira el trecho que hay de aquí a allí. Entonces, el transcurso... Mira, rellenito, no me enciendas, sé que vengo encendido ya, ¿eh? ¿Qué te pasa, Tomás? ¿Qué pasa, cómo está el barrio de Maderos? Que va a parar el mismo tres veces, ¿qué le tengo que decir? Chacho, que soy yo, que ya te sabes hasta mi DNI. Que no, tres veces me ha parado. Que no te he escuchado, que está el barrio de policía. Ah, de policías. Claro, de Maderos, es que nosotros le decimos Maderos. Y ya. ¿Y que te han parado? Tres veces el mismo jambo. Ya tengo que decir, chacho, si te sabes mi DNI. Sí, cuando baja por el pan. Si al vienes, chino, ahí estaba el jambo. Si el DNI, se lo doy. Sí, si viene cansado. Salgo del chino y otra vez. Viene cansado. Ah, si no me he cagado toda su raza. No le he dado una hostia porque estaban sus compañeros al lado y me daba de que me muera, que me daba la H pegarle. Pues no, que no se sienta menospreciado. No, ¿verdad? Policía, no, nunca. Bueno, ¿has visto el frío que hace, no? Jesús, mira cómo vengo con la chaqueta y todo, chacho. Y aquí sin radiadores. Hace más frío aquí que en la calle. Sé que los cinco radiadores que teníamos, ha venido el Raúl González a por ellos, se los ha llevado para arreglarlo. Y dice que hasta dentro de dos semanas que no me los tiene. ¿Pero por qué se lo lleva ese jambo, de verdad? Porque es el que conocemos y siempre viene aquí y luego nos lo arregla. Pero el que estafa todo el barrio, el Raúl González. Que se tiró tres meses, chacho, para reformarme la casa entera. Pero no decías que te la estabas reformando tú con tu cuñado. Bueno, nosotros le ayudábamos. Ajá. ¡Ahora resulta que no! Pues niño, nada, dos semanas dice, para cinco radiadores, que le tienen que cambiar los fusibles, seguro. Han saltado. Seguro que te ha dicho que está forzado ese jambo. Sí, es lo primero. Siempre que hace lo mismo, qué asco de jambo. Siempre dice, está forzado. Es lo primero. Oye, ¿qué tal con el trabajo, Tomás? Pues mira, la verdad que muy bien. Bien. Mira, de momento me llevo bien con un vecino. Bueno, me llevo bien. Es un jambo que me pesa, muchacho. Pero hombre, hay que llevarse bien con toda la vecindad. Qué más cuando es el conserje, ¿no? Bueno, es buen jambico, porque las cosas como son. Señala buen jambo. ¿Con el que te lleva bien? Con el que me llevo. Bueno, hablamos, porque con los demás de momento no he hablado, muchacho. Te bajan buenos días. Buenos días, los jambos que parecen por las mañanas. Válgame, con unas caras. ¿A qué hora tienes que estar allí? Temprano, Juanma, no me coma la oreja, de verdad. A la hora que tengas que estar, a ti que más te da, hermano. No, estamos hablando del trabajo. Pues a una hora razonable, como todos los puestos de trabajo, bueno, muchacho. Entonces que baja la gente y las notas extrañas. Mira, ¿cómo? Se llama el jambo, se llama Luciano. ¿Luciano? Luciano, ay, qué arte tiene, que me muera, primo. ¿De verdad? Siempre. Se rompe cualquier cosa, ahí está el Luciano. Ay, que me muera, todos se tienen como el arregla de todo. Joder, al menos. Oye, que se me ha quitado el enchufe, Luciano. Le llaman al quinto, en el quinto A, B, C, en el quinto C me parece que vive, en el quinto C. Joder. O de no, en el quinto D. Ay, Luciano, qué arte tiene, de verdad. Pero, o sea, pues te ahorra a ti, ¿no? Porque si tú eres el consejo y tú tienes que hacer esas cosillas, esas labores, ¿no? Bueno, pero chacho, yo te voy a decir una cosa. Yo tengo que hacer las labores de limpiar el portal y de encargarme de que todo esté en perfectas condiciones. Sí, va, de que de casa para adentro. Claro, no, claro, ¿no? Pero yo a lo mejor en una vivienda, oye, si le puedo echar una mano, pues mira, me muera, pues se la he hecho. Claro, hombre, claro, si luego... Pero si no Chanelo, aquí está Luciano también. Claro, que Luciano es de casa para adentro. Que se ha estropeado la, el DVD, Luciano te la... Hombre, mira, la otra vez, la de sexto, la Juliana. Juliana, la de sexto. Yo la llamo Lucy. Lucy, joder, pero... Yo la llamo Lucy. En dos semanas, ¿no? En dos semanas que lleva... No, dos semanas, una semana lleva trabajando. Chacho, porque soy una persona que me relaciono muy bien. Sí, señor, como tiene que ser. Claro, lo que no es un jamito. Si por eso me han contratado, chacho, porque... No es lo mismo un jambo que esté quieto. Que digan, ay, qué jambico, chacho, qué pena da, de verdad. Si da peñica, mira, tío. Están jamados. A mí no, chacho, a mí me ven. Y luego me estoy escuchando al camarón, que me estoy escuchando al padrita. Ja, y me las canto y todo, ¿eh? ¿Y qué comes allí o vas para casa? Como en mi casa, Juanma, de verdad. Y déjame ya en paz, primo. Siempre estás igual, primo, con lo del trabajo. Bueno, ¿dónde está mi chusta, chacho? ¡Al chustas, allí, mira! Está dentro. ¡Está en el cuarto! ¡Chustas! Está dentro, ya le tiene. ¡Chustas! ¡Espérate, que me voy a sacar! Espérate, espérate, mira hasta la huella, agárrala. ¡Ay, qué asco de... ¡Sujeta al bicho, eh! ¡Sí, hombre, pues está sujeto! Espérate, espérate, coño. Ya estamos, ya estamos. Mira, madre. Ole, su padre. Mira aquí su huevo. Ya me dejé un bocadillo, chustitas. Agárrala, agárrala hasta la huella, agárrala. Mira que se va. ¡Chacho, que la va a matar, gordo! Agárrala, agárrala. Está sujeta. Mira, mira, mira, mira. Pues lleva toda la tarde ahí metida. Y encima con la luz apagada, cuando ha sacado. Que el... mi gacho con la luz. Que no, que luz apagada. Te voy a decir una cosa. Oye. Te lo digo delante de Dios, primo, epa. Pero no se siente mal, hermano. Oye, Tomás. Mira, te voy a decir una cosa. Mi gallo, primo, como lo coja, chacho, y los apague la luz. Sí, sí, lo sé, se me lo está diciendo. Mira, me lo está contando todo, chacho. Pero que es que no lo entendéis, acá no habléis con el gallo. Pero Tomás, ¿qué ha sido cuando Rellenito ha ido a sacar los radiadores de dentro? Que se lo ha olvidado. Mentira, pero... y dice que es su país y le dejé la luz apagada. Me lo está que diciendo no, ahora. Que no, que no, que se queda la luz. Agarra, agarra, hasta, agarra hasta mira, la huella. Mira, ya, agachado, ya, agachado. Joder. Pero si me ha agarrado, hombre, por Dios. Oye, pues ha cantado antes. Al principio, cuando hemos llegado, estaba la zarigüeya agarrada y lo hemos tenido un poco suelto. Mira, mira. Y le he dicho, claro, porque hemos puesto allí un tema. Hijo, chustillas, hijo. Hemos puesto un temita de un chaval que se llama KCO, un MC. Sí, yo no sé quién es. Es un fiera. Pues tiene un tema que dice cantando. Y digo, mira, chustas. A ver, canta como KCO. Y coño, que la ha hecho. No le he tenido que decir camarón. Sí, sí, sí, no te está mintiendo, así, ¿verdad? Te lo digo de verdad, ¿eh? Fíjate. Y digo, mira, no le he dicho ni camarón. Eso porque está cogiendo confianza contigo, hermano. Oye, está muy nervioso el gallo este, ¿no? No, porque me está contando todo lo que le hacéis. Que no le hemos hecho. Que hasta dentro poco. Este gallo, Juanma, dejadme acabar, por favor. Pero mételo dentro. Pero mételo, mételo, mételo. Porque si no se... Chustas, chustas, mételo, que está, vaya, por favor. Que está nervioso. Inmediatamente. Claro, chacho. Joder, sigue así. Qué tranquilidad. Está nervioso. Jambo, como a estos gallos los apaguen las luces, de verdad. Se vuelven locos. Si un día vas a pasar al baño y se te coge y se te tira el cuello. Que estos se tiran al cuello, chacho, la yugular. Y te comen la nuez. Es casi este rellenito que... Pero casi un cuarto de hora, lo que se me ha olvidado. Que los gallos comen frutos secos. Y te ven la nuez, chacho, y piensan que es una nuez de esa. Bueno, pues nada, nosotros estamos ya acabando. Mañana tienes que ir a currar, ¿no? Ay, ya está otra vez con el trabajo, no me lo recuerde, chacho, pero, por favor, que vengo a Tasabaico. ¿Qué dice Rellenito? ¿Qué tal el graduado, hijo? Pero si ya probé, ¿qué ya? Arte que tiene el Rellenito. Pero que ya se lo sacó. Que bueno, que no te digo nada, que me voy a marchar. Te vas a marchar, nosotros también estamos cerrando ya el chiringuito. Sí, siempre cerré cuando yo vengo, parece que me esperéis a última hora, ¿eh? Es que siempre viene a última hora, este hombre. Oye, por cierto, que me he enterado, joder, ya son dos de los que me he enterado. ¿Qué ha pasado? Aquí es la fiebre de lo del carnet de conducir, que te vas a sacar el carnet de conducir de camión. No, Juanma, te estás confundiendo, hijo. Ay, pues coño, no sé qué me había dicho a mí que tú también. Digo, joder, Raúl González igual. Digo, que me habían escuchado, que me había, que la había oído, que Tomás también se iba a sacar. Que no, pues has escuchado mal, hijo. Ah, bueno, entonces no, ¿no? Si yo la tengo carnet. Si tú no tienes el carnet de conducir. El DNI es el carnet igual. Pero ese no vale para conducir, Tomás. El de conducir, ¿cómo que no? Tomás. No, hombre. Mira, mira, Rellenito, que llevo ya por lo menos 16 para, años conduciendo con mi carnet. Que luego te para tu amigo el madero ese que te para tres veces hoy. Y como te pido el carnet de la furgoneta. Mira, si al final se lo voy a decir al jambo, porque yo tengo un jambo que es amigo mío, le regalo melones. Sí. Y me deja venderlos. ¿Sabes? Porque tengo trapicheo, yo le doy. ¿Qué es policía? Y, hombre, claro, chacho. Hay que tener trapicheos con ellos. Si sí. Tienen todos, todos tienen trapicheos. Señalan corrucillos. Todos se llevan melones para la casa, ¿no? Hombre, entonces yo ahora cuando vaya al jambo le digo: Julio, chacho, ven aquí. Julio. Julio, ven aquí. Cógele a este jambo que me ha pedido tres veces el carnet. Y lo coge y lo repela. Lo repela. Lo pela. Que me muera que lo pele. Y además le voy a decir que le pegue delante mía, chacho. Que se ha abierto la puerta. Que se ha abierto la puerta. Míralo. Pero bueno. Mira, coño. Cierra la puerta, relleno. Mira. Cierra la. Ay, ay, ay. Oye. Ay, ay, ay. ¿Qué ha pasado? Ay, que no, que está no dentro. Pasó nada. Ay, que está ay, dentro. No, pensaba que la había mordido, chacho. Que no, hombre, no. Si la tengo sujeta a la Zari. Digo, ay, señor, que la mordió. Bueno, estaba rezando como ahora estaba aquí, Padre Nuestro. Que no la ganaba. Vete apagando la luz, relleno. Que venga, vamos sí, aquí. Voy a bajar el automático. No, la luz del gallo, ¿eh? Sí. No, no, el gallo no, se queda encendida. La del gallo, déjala encendida. Deja encendida la del gallo, ¿eh? Sí. Bueno, venga, Taco, vamos. Que me voy ya. Espérate, que nosotros vamos para allá, ya. Que me tengo que ir a hacer unos recados. Que no, pon el abrigo a la zarigüeya, relleno. Venga, que nos vamos. Cierra ahí. Taco, vámonos. Right now, I need y'all to get your cameras out. Get your cameras out. So y'all can get a good picture of what Young Money look like. Or Young Hustlers. Or Young Entrepreneur look like. Or Young Nigga on the Grind look like. So I need y'all to get your cameras out right now. Take your cameras out, get your flash right. Now I'ma pose so you can picture me doing my thing. Let me pose so you can picture me doing my thing. Man, I'ma pose so you can picture me doing my thing. Get your cameras out, get your flash right. Now I'ma pose so you can picture me doing my thing. Let me pose so you can picture me doing my thing. Now I'ma pose so you can picture me doing my thing. Wake up in the morning and my chef cooked me breakfast. Then brush my teeth, then I put on my necklace. Then think about what car to rock. Is it the fan? Nah, or the lime green drop? I got a stuff for you haters, I make my pay for you haters. When I see you in the street, I don't speak to you haters. So you never thought you'd see a young fly nigga ball. You see me on time, so you won't see me fall. Hey, it's like a jungle sometimes, it make me wonder how I keep from going under when I rock with 10 summers. And I still did my numbers and I still stay humble. I got niggas like, damn dog, how you do that? I'm on that music, big homie, I do my units, big homie. 88 million soul, what can you do to me, homie? And I'm cool right now, if I stop right now. Oh, and I can raise 5 mil a day right now. Take your cameras out, get your flash right. Now I'ma pose so you can picture me doing my thing. Let me pose so you can picture me doing my thing. Man, I'ma pose so you can picture me doing my thing. Get your cameras out, get your flash right. Now I'ma pose so you can picture me doing my thing. Let me pose so you can picture me doing my thing. Now I'ma pose so you can picture me doing my thing. I ain't taking on my master plan, cause ain't nothing but money inside my hand. I ain't talking about a measly 100 grand. Talking about big money, get that paper, man. Picture me rolling in my 6-4, flying in my G5, landing in the sand, put my feet up in the sand, grinding all the time, making money while I can. This is a Kodak moment, take a picture while you can. Oh, yes, you can take a picture with your friends. Even though I miss my blink on the France, man, I gotta stop and show love to all my fans, man. They never picture this. See, man, cameras out, get your flash right. Now I'ma pose so you can picture me doing my thing. Let me pose so you can picture me doing my thing. Now I'ma pose so you can picture me doing my thing. Now what I need everybody to do right now is to get your cameras out. Get it out. It can be your camera phone or your Sony or whatever you're gonna do. And I'ma pose so you can get your snap snap. Get your snap snap. Hey, get your snap snap. Hey, get your snap snap. Get your snap snap. Get your snap snap. I'ma pose so you can get it to get your snap snap. Get your cameras out. Get your flash right. Now I'ma pose so you can picture me doing my thing. Let me pose so you can picture me doing my thing. Now I'ma pose so you can picture me doing my thing. Get your cameras out. Get your flash right. Now I'ma pose so you can picture me doing my thing. Let me pose so you can picture me doing my thing. Now I'ma pose so you can picture me doing my thing. Get your cameras out. Get your flash right. Now I'ma pose so you can picture me doing my thing. Let me pose so you can picture me doing my thing. Man, I'ma pose so you can picture me doing my thing. Get your cameras out. Get your flash right. Now I'ma pose so you can picture me doing my thing. Let me pose so you can picture me doing my thing. Now I'ma pose so you can picture me doing my thing. Change.